está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Buenas, buenas, empezamos esta La Polución Sonora. Estamos con casa llena. Ya saben que les tenemos lo mejor de la música independiente acá en la radio Casa de la Cultura. Estos sonidos que ya les van a venir a cautivar y van a mover las piernas. Economy Airport Transfer. amigos, estamos ya con la banda. Casa llena. Estamos aquí con todos los instrumentos listos para hacer una sesión polo sonora. Muy buenas, me gustaría que ustedes mismos se presenten. ¿Quiénes son? Hola, ¿qué tal? Toda la gente de Quito y de Ecuador. ¿Por qué no? Muchas gracias por darnos el espacio. Soy Juan Miguel, toco batería en Legs. Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán y toco el bajo en Legs. Hola, soy Tito y voz. Hola, Charles, guitar. Hola, soy Jack, keyboards. ¿Qué tal es esto de hacer música en otro país y traerlo acá a estas tierras de la mitad del mundo? Es una satisfacción súper grata porque de alguna forma nosotros, mi hermano y yo, Germán y yo, aprendimos a hacer música en Puerto Viejo cuando teníamos 11 años y wow. Es increíble poder intentar ser parte de todo lo increíble que está pasando a nivel musical en Ecuador. Estamos haciendo música, la vida nos llevó para otros lados, descubrimos o nos encontramos con este proyecto Legs en Brooklyn, pero queremos darle la vuelta al mundo y por supuesto Ecuador está ahí bien alto en la lista. ¿Qué es esto de la música para ustedes? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Pues bueno, es una pasión que hemos llevado desde que somos niños. Es una oportunidad para conocer gente súper chévere, grandes amigos, y para también recorrer el mundo, ¿no? Y también poder dejar algo para que otros, digamos, lo puedan disfrutar y puedan de alguna manera conectarse con tus sentimientos, con tus sueños, con tus ideales. regresamos a esta La Polución Sonora. Estamos ahí ya pendientes de lo que vamos a tener en esta sesión. Así que a toda la gente que está pendiente de todos los videos que subimos del canal, siga suscribiéndose al canal, que La Polución Sonora viene con muchos artistas y se va de largo. Hoy, con la explosión de los legs, vamos a mover todas las extremidades. No sé si hablas un poco de español. Sí, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el Ecuador? ¿Cómo lo ves? Sí, está muy bien. Ahora siento como yo tengo muchos amigos aquí. Y sí. Estaba aquí en Quito un año pasado grabando. Y fue una gran fiesta por allá. Y encuentro muchos amigos. Y ahora es como veniendo a mi otra casa. Qué bacán. En Sudamérica. Qué chévere. Muchos músicos que han venido de pasada por acá por La Polución Sonora igual lo sienten muy propio, esto de la música independiente de acá del Ecuador, y sienten también este cariño por la people, por la gente de acá. Sienten ese no sé si dicen que nosotros tenemos ese feeling, ese calorcito para contagiar a la gente, para ser amistosos. O sea, que ustedes vienen con una fiesta preparada para hacer explotar por segunda vez a la gente de Ecuador. Sí, de hecho, venimos con un montón de ganas a tocar finalmente Altitud, que fue el disco que grabamos el año pasado acá. Y pues tenemos tres shows esta semana que estamos aquí, el 16 en Puerto Viejo, el jueves 16 en Puerto Viejo, el viernes 17 aquí en Quito y el sábado 18 en Guayaquil. Si quieren, gira intensa, rápida, corta, pero con mucha energía de nada, nos vamos a entregar a full en el escenario para poder tener una segunda cita con Puerto Viejo, Quito y Guayaquil. Qué bien. Y luego conocer a los padres también. ¿Alguna otra gira que han realizado fuera de Estados Unidos? Ecuador y Estados Unidos son los países a los que hemos podido mostrar nuestra música en directo. Obviamente por la tecnología el disco se está escuchando en muchas partes del mundo, que nos sorprende y nos da muchísimo entusiasmo cuando leemos que por ahí nos llega alguien que nos escuchó en Malta o en Australia. Es como muy loco todo este tema del internet y cómo gente en otro lado del mundo te escucha. Escucha tu música, pero en Estados Unidos hemos recorrido bastante la costa este, Nueva York, Washington, Carolina del Norte, y Tito, Charlie, Jackson de Seattle. Entonces hemos estado tocando en esa zona del país también. Wow. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo le reciben sus conciertos? Sabes que muy bien, hay gente que de alguna forma ha descubierto la banda por algún lado y ya como que viene con una expectativa o sabe de alguna forma sabe un poco ya del proyecto, pero hemos tenido mucha suerte de mostrarnos a públicos nuevos allá y salir de esos shows con gente que de repente se acerca y te dice que vino a este festival por otra banda, pero se van encantados con Legs y luego te vienen a ver a otro concierto unos días después, y eso es como súper... Eso es lo único que nos hace sentir que debemos dedicarle las horas responsables a este proyecto, pues. ¿Cómo ves la movida independiente de acá del Ecuador a comparación del país donde ustedes vienen? Yo creo que es un fenómeno global. Ya hace mucho rato la gente se está tomando más en serio la vida y sus pasiones. Entonces todos nosotros los que estamos en de alguna forma en el arte o haciendo cosas creativas, no solo creando, pero toda la gente que está detrás, productores, gestores culturales, todo el mundo se está tomando las cosas como debería ser, muy en serio, y si no aparece la plata por el lado corporativo, por el gobierno, pues te inventas la manera de hacerlo y así se están están saliendo muchos proyectos interesantes que es cuestión de lanzarse al agua, ¿no? Creo que también es un poco el hecho de que el internet te da la facilidad de poder como que compartir este tipo de material, ¿no? Yo creo que eso le hace mucho bien a las redes, ¿no es cierto? Le hace mucho bien al cine independiente ecuatoriano, ¿no? Nosotros no podríamos conocer a estos artistas como Ricardo Pita o Moon, o Máquina Camaleón, si es que no hubiéramos tenido la capacidad de conectarnos a través de la web con ellos, ¿no? Entonces yo creo que tanto los productores como los músicos hoy en día están haciendo tomando las decisiones correctas, tratando de promover su música, utilizando la tecnología, que es lo que hace que finalmente gente como nosotros, que estamos en otra parte del mundo, podamos como que escucharlos y entenderlos, ¿no? Qué bacán. De eso también se trata el Polución Sonora. Nosotros surgimos, les cuento igual, nosotros hacíamos un programa de radio en las calles, así sacábamos la grabadora y grabábamos las conversaciones de los punqueros. Increíble. Wow. Y hacíamos un podcast que se difundió igual por redes y alcanzó un buen público. Entonces, pero decidimos que también necesitábamos sentir esa otra parte que nos hacía falta, esa otra música que nos hacía mover, nos hacía sentir alegres. Decidimos hacer esta Polución Sonora que es para todos los músicos independientes que sientan sobre todo la música, que tengan esa pasión por la música y vengan aquí a dejarlo todo así. Increíble, muchas gracias por darnos el espacio y que sea la primera de muchas. Muchas gracias a ustedes, tengan mucha suerte en este evento que van a tener, en estos eventos que van a tener. ¿Alguna página donde les encuentran para que la gente escuche su música? Igual quería ver si les pueden mandar un saludito a la gente de México, en Guadalajara. Nos retransmiten el Polo Sonora. Increíble. Wow. Ahí también van las mejores tortas ahogadas en Guadalajara. ¿Eh? Ahí en La Maestranza. Hay que ir. Grandes amigos de México también. Así que muchos saludos ahí a la gente de Guadalajara. Pues esperamos estar pronto allá también. Qué bien. La gente nos puede encontrar, por supuesto, en redes sociales usando siempre como el tag FeelLex. En Facebook estamos como facebook.com/FeelLex, en Twitter también estamos como FeelLex, sí. En Instagram, en todos lados. Y si quieres ir a nuestro website, la página web es feellex.com, feel F-E-E-L lex LEGS.com. Póngase pendiente de esta sesión por Sonora que venimos con todo. Sí, vamos a hacer una versión así medio descompuesta de Jungle, un tema que tenemos un video por ahí donde nos cortamos el pelo. ¿Ve? Qué bien. Vamos ahí, esto es Jungle. Almost when I'm alone, get a body down, all contemplation, it's too much to know, oh, oh, oh, wanna be brave, man, ooh, oh, I don't wanna be brave, brave man, got to be so, got to be so, wanna be brave, man. Ooh, oh, said I wanna be brave, brave man. Got to be so, got to be so. Giving his all means that he's faking. Saying goodbye. You're turning on the phone, messing with the lights, talking to the stairs now, walking down flight by flight, messing with my mind. He steps in places, there's too much now. Oh, oh, oh. Too much, no, oh, too much, no, Too much, you know. Oh, oh, too much, you know. Oh, too much, you know. Too much, you know. Oh, oh, wanna be a brave man. Ooh, oh, said I wanna be a brave, brave man. Got to be so. Got to be so, wanna be brave, man. Ooh, oh, said I wanna be brave, brave man. Got to be so, oh, oh, got to be so, wanna be brave, man. I don't wanna be a brave, brave man. I got to be so, got to be so. sale del nostro TG. Ci è arrivato un se non li facciamo a pezzi. Nice. He sits on the castle. We'll be right back. calling out your name. Stay. Polución sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.